Paloma Gina es el título de esta versión que vamos a brindar. Este tema batió récord en el verano de este año 2001. Ahora en el otoño se sigue manteniendo. ¡Fuércese! A esta hora presenta Paloma, Paloma Gina. Todos bailan. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo suena? ¡Va, va, va, arriba! David, oye, Paul, Abba René, el rey del Santi, Antonio Castillo, Juan de Estudiantes, levántate, Boris, levántate. Levántate, Boris, levántate. ¡Baila! ¡Y vos, güey! Paloma, te creí fuera. Ahora te marchas y me dejas con mi pena. Pásate, pásate. grande. ¡Arriba Alianza! Que hemos preparado para esta noche aquí en el puerto más importante del sur grande peruano, Hilo.